café de la mañana. Dos de la mañana con 18 minutos, dos de la mañana con 18 minutos en la 96.0 Oriente Estéreo, 9 de la mañana, 18, ya 19, cambió rapidito sobre la marcha. Don Nicky, buenos días, ¿cómo amanece usted, joven caballero? ¿Cómo le ha ido? Buen día, profe, ¿cómo vamos? Monte bien. Gracias al Todopoderoso. Sí. Bien, profe. ¿Y usted qué? ¿Sí durmió o está todavía de largo? No, pues sí, dormimos un poquito. De hecho, me acosté más temprano. ¿Ahí es milagro? Hombre, no sé. De esas cosas que se dio y terminé tempranito. Y bueno, puse a ver una serie ahí que estoy viendo. Estoy viendo ahorita, profe, una serie de Superman y Lois, profe. Ya. Yeah. Pero esto es tiempos modernos, profe. O sea, no es como la serie de los noventas, pues, que eran ellos ahí en el periódico. No. Pero es que, a ver, Nicky, a mí me da la impresión que usted quiere como menospreciar lo que pasó antes. Lo que pasa es que en la serie de los 90 y los 80 y todo esto, pues, era lo que había. No podías ir más allá de lo que había. Triste es que tengan que estar repastelando lo que se hizo antes para poder tener vigencia ahora. Eso sí es triste. No, profe, pues por eso, porque al principio de la serie me empezaron a contar, pues, cuando él llega al periódico, lo presentan y ¡boom! De un momento a otro, dan el salto, 20 años después, ya tienen dos hijos, y uno de los hijos tiene poderes, bueno, y ya, tiempos modernos. Ya, bueno. Actual, 2022. No hay, en la actualidad la mente no da para ¿cómo se llama? Héroes nuevos, nada, no, todo tiene que estar pegado del pasado. Pero bueno, así es el modernismo y chicanean. El modernismo. 9:21, joven, ¿qué me tiene preparado hoy para toda la gente? Porque ya venimos con el tiempo. Sí, pero yo lo sigo escuchando bajito, Vale, profe, en un momentito le subo otro poquito. Exacto, entonces, dígame. Hoy tenemos como tema, pues, voy a estar hablándole de... vamos a hacer un viaje al pasado, hoy en el 11 de abril, con la música tropical latina, que fue éxito, pues, un día como hoy. También le voy a estar hablando de la gente, de la gente que está haciendo, pues, cosas locas en el mundo del internet, pues sigue, pues, causando sensación, pues, la gente en las redes. Todavía sigue siendo polémica lo de Karol G, que estuvieron, pues, hablando. Ay, yo vi la foto, no se parece en nada. No, profe, quedó rarísima. No, tiene razón la muñeca Gordis, porque le han quitado todo, le han quitado su esencia y hasta la cara, han puesto otra muñeca y esa no es. Exacto, bueno, también el Dalai Lama se disculpó, dice que, pues, que fue un error de él, admitió, pues, su culpabilidad, pues, en esta situación, pues, que fue polémica, que estuvimos comentando en el día de ayer, profe. Y bueno, eso. Y mucha música. Adolfo nos va a estar hablando, profe, en los deportes del Suramericano Sub-17, del París Roubaix, la Vuelta al País Vasco, el Máster de Augusta, la Copa del Rey, la Champions, la Liga. Bueno, toda la información. Vamos a estar actualizando toda esa información, profe. Vale, 9 de la mañana, 23 minutos. Entonces, de una vez, presentamos el tiempo para que la gente sepa cómo amanece su ciudad. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. De la mañana con 23 minutos. ¿Cómo van a ser tu ciudad? Te lo contamos aquí en el Café de la Mañana. Este es el estado del tiempo y avanzamos pues con Bilbao. En este momento 14 grados centígrados, tiempo nublado, precipitaciones 2%, viento 3 kilómetros por hora, humedad 96%, máxima para hoy 22 grados centígrados, mínima 10 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para la ciudad de Cali. En este momento 21 grados centígrados, chubascos de lluvia, precipitaciones 19%, viento 4 kilómetros por hora, humedad 99%, máxima para hoy 29 grados, mínima 19 grados. Avanzamos también con el tiempo en Londres, Inglaterra. En este momento 7 grados centígrados, soleado, precipitaciones 0%, viento 17 kilómetros por hora, humedad 83%, máxima para hoy 14 grados centígrados, mínima 6 grados centígrados. Un segundo, profe. La tecnología, la, ¿cómo se llama? La artificial. La, página, la artificial. El tiempo para Victoria Gasteiz en este momento, 10 grados centígrados, nubes generalizadas, precipitaciones 1%, viento 2 kilómetros por hora, humedad 93%, máxima para hoy 24 grados centígrados, mínima 5 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades que sintonizan el Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. Mañana 34 minutos, 2 de la mañana 34 minutos en territorio colombiano a través de la 96.0 que es Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca. Don Niki, tema del día. Profe, good morning, vea. Tema del día, vea. Para ti, ¿cuál es el punto más absurdo al que han llegado las aerolíneas con los sobrecostos que tienen hoy día? Por ejemplo, no, cobrar el exceso de equipaje. No, no, que cobren el exceso de equipaje es normal. Pero que a ti te pongan la maleta de 23 kilos, que es la que por lo menos tenías antes el derecho, a 70, sí, a 70 euros, a partir de 70 euros. Entonces, de verdad, uno busca el ticket y vale tanto. Y empieza a sumarle la maleta, el puesto, todo. Y casi llega el doble, hermano. Créalo. Bueno, eso de escoger el puesto también a veces es caro. No, a veces no, es caro. Eso de escoger el pasillo, la ventana, bueno. No, pero después de la pandemia esto están abusando mucho y nadie dice nada, No conozco lo primero que diga, el primero que diga algo, nada. Aquí no dicen nada, aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, hermano. No, la verdad que es aburridor buscar un ticket. Es aburridor, es harto. Al final vos terminás yendo a una agencia que te cobran la gestión y todo, otros 12 euros. Sí. No, porque es que te están cobrando todo. Ahora, ya no te dan como antes, ¿no? Usted iba el agua, el café, nada. Ahora todo factura, pared, Shakira. A lo seco, profe. No, mano, imagínese uno, pero 10 horas uno zampado ahí. Ah, claro que yo en los últimos viajes he decidido dormir. Coloco las películas malas que montan encima. Qué servicio tan malo, películas viejas y repetidas. Y hermano, a dormir. ¿Qué más puedo hacer uno? Por ejemplo, me gusta viajar más de noche. Porque de todas formas el organismo asimila que estás de noche y te manda la orden del sueño, ¿no? Pero la verdad que esta gente está abusando y nadie dice nada. Absolutamente nadie dice nada. Bueno, números telefónicos para que participe. ¿Qué es lo peor que le ha pasado a ustedes que están haciendo estas aerolíneas ahora para los tickets, para los viajes nacionales, internacionales, da igual? Porque ahora, para meter más gente... hicieron más pequeñas las sillas. Si usted es de culo ancho, se jodió. Todos a rebajar el culo para poderse montar un avión. Claro, todo más reducido, profe. Números. Profe, vea, más 34-632-890940 y más 34-610-617-034. Vale, perfecto. 610-617-034, 691-86-8239, 632-890940. Ahí está. Repitamos el tema del día. Profe, para ti, ¿cuál es el punto más absurdo al que han llegado las aerolíneas en los cobros excesivos que hacen hoy día para poder viajar? Por ejemplo, ahí está, ahí está. Cobrar el agua. Exacto. 9:38 a.m. Ya venimos porque ya también está Vivi aquí lista con el horóscopo. Buenos días. Aquí comienza nuestro morning show. El café de la mañana. Una mañana. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Bueno, ya tenemos 9:52, estamos cerrando ya nuestra primera hora de programa. Se ha ido el sol, pero está ahí tímidamente regresando, mi estimado Nicky. Muy bien, profe. Oiga, ¿sabe que todavía tengo respuestas de ayer? ¡Ay, caramba! Sí, sí, del tema de ayer. ¿Cómo funcionó ese tema? Bueno, yo diría que es que llegan tarde. Se desocupan, pero también se desocupan tarde y entonces... Para escribir tarde. Sí, sí, sí, pero no pierden la esencia de poderse comunicar con nosotros, ¿no? Por acá estaba leyendo ahora, un momentico que se me hizo. Aquí está. Dice Víctor que no renunciaría nada, de ninguna manera. Agarrado a Dios, no elimino ninguno. Tenía que ser una situación demasiado crítica. La pregunta de ayer era por lo costoso que está todo. ¿Qué alimento eliminaría usted de su dieta diaria? No, esa era la pregunta. ¿Sí? Sí, profe, de ¿cuál era el alimento que le eliminaría usted de la dieta? Por caro. Por el costo excesivo. Ya. Vamos nuevamente a plantear el tema entonces, porque tengo respuesta ya, pero planteémoslo nuevamente para la gente que apenas va llegando, ¿vale? Claro, para los que se están sintonizando. Tienen que levantarse más temprano, oyente. Más 34. Ey, no te metas. Cada uno levanta cuando le da la gana, señor. No se ha atrevido. 8:90. ¿Qué tal? 9:40. No, tienen que llegar puntuales. No. Usted es el que tiene que llegar puntual. Usted y yo, los demás, los oyentes llegan cuando ellos quieran, cuando le nazca. No, pues sí. Más 34. 610-617-034 y más 34-632-890-940. No, porque se pierden el tema del día, profe. No, pero ellos pueden venir cuando quieran. Dice Ángel, buenos para días. Ti, entonces, buenos ¿cuál días. ¿Cuál es el punto más sí. absurdo al que han llegado las aerolíneas al cobrar en exceso algunas cosas? Dice, buenos días, gente bella, para el café de la mañana. Solo falta que en pleno vuelo la azafata con buenos pulmones diga: chicharrones, patatas fritas, dulces, galletas y Coca-Cola, todo a 10 euros cada uno. Gracias, un fuerte abrazo. Ay, no. Muy duro, profe. Ay, sí, profe, la oferta. Sí. No, pero imagínese, chicharrones, patatas claro. fritas, dulces, galletas, Coca-Cola, todo a 10 euritos cada una. Eso sí, a 10 euritos cada uno, no el paquete de 10, no. Así no es. Gracias, Ángel, que siempre está ahí todas las mañanas, el hombre ahí en el cuidado de las personas mayores. 9:53, respuestas. Sí, tengo a Jaime Andrés. Dice, al final de todo, quien se sienta al lado de la salida de emergencias es quien va más cómodo. El resto con las rodillas en el pecho y ahora todos los perros son de apoyo emocional. Ahora todos los pasajeros necesitan obligatoriamente cargar con el perro para poder viajar. Ah, bueno, empecé una generación de cristal. Sí. Me da miedo. Cuando haga un rayo allá arriba. Ay, bueno, Dios. No es esto. No, en serio. Pues sí, pues ya tiene todos los perros de recuperación psicológica. 610-617-034, 632-89-0940, 691-86-8239. Participa en el tema del día. Por acá nos dice Raquel, dice, buenos días, ya es el colmo, ni siquiera un paquete de galletas Oreo puede comprar uno, son carísimas, parece que fueran de oro. Dice por acá, espero que Julia nos está escribiendo. Dice, buenos días, gente del café. El otro día me compré un regalo y yo cuando y me encima de que me cobraron caro, me cobraron manejo de tarjeta, todo me salió carísimo. Tres veces pagué de lo que tenía, lo que anunciaba el famoso perfume. Muy duro, profe. O sea, le cobraron la altura. Todo, con la altura, profe. Con la altura. Todo el cuerpo. Más respuestas. Profe, vea, yo tengo aquí a José, dice, no es de las aerolíneas, sino puntualmente del aeropuerto El Dorado. Las almohábanas de 12,000 pesos. Y compran los parquetes en la 18 con 13, al pie de la estación de La Sabana. Saludos. Ah, bueno, pero no, aquí la pregunta es que esto está, esto, abusadores. Ya la almohábanas, no, pero es eso, cómprela en Patio Bonito. Sí, sí, sí, que 12,000 pesos las almohábanas. Ya, sí, costoso, ¿no? Bueno, profe, 4 euros. Ah, no, menos, 3. Sí, pero es que usted no puede estar haciendo conversión. No, pues que... Ahí no cabe, ahí no cabe. 9:56. Tema del día, tema del día. Plantéelo nuevamente, Daniki. Profe, entonces, para ti, ¿cuál es el punto más absurdo al que han llegado las aerolíneas con los cobros excesivos? Bueno, Alberto, ejemplo, nos dice, mire, Alberto dice por aquí, no, ya ni siquiera el cafecito que le dan a uno vale la pena, porque ya los vasos son más pequeños, no lo cobran, pero redujeron la continuidad para en que lo daban y redujeron también el tamaño, que es el colmo. Ya no es un tinto, ahora sino es... un tintico. Un pintado. Ay, ay, ay. No, 9:57. 2:57 van a ser las 3:00 a.m. en territorio de Santiago de Cali 96.0 Oriente Estéreo, donde nos escuchan como un cañón, señores. Acá Gilberto nos dice, buenos días, señores del café. Es el colmo que uno tenga que pagar el billete caro, la gasolina cara, ubicarse en el puesto que uno le dé la gana, caro. Y encima, las maletas, va a tener que llevar uno la ropa en chuspas. Muy duro. Bueno, bueno. De verdad que sí. No, pero de verdad sí, un día le dije yo a una muchacha, necesitaba hacer un viaje Bogotá, Cali, ¿sí? Sí. Iba a hacer una vuelta en la capital de la República, presentar de ida y de regreso. Sí, un día te iba a representar un recurso, aprovechando, ¿no?, todo el día en un juzgado y luego un par de vueltas en una notaría. Y me dice la chica que me cobraba por el puesto. Y le dije, no hay problema, póngame en el pasillo derecho de pie, que me voy a ir como es una horita. Me voy de pie, claro. Me dijo, ay, señor, no sea así. Le dije, me estás cobrando por sonreír. Dijo que no me estás viendo, estamos por teléfono. Ay, que son políticas de la empresa. Le dije, no, pues póngame donde quiera. Oh, sí, claro. No me voy a poner en el maletero porque ya, hasta allá no. Pues, no, pero me dijo, sí, que si quería por pasillo valía tanto. Que si quería, le dije, no, póngame en la fila de atrás, ahí los que van de pie. Como, claro. Como el Transmilenio, le dije yo. Ay, profe, muy duro con usted. No, no, es que a mí me saca la piedra ese tipo de cosas. Además, han perdido. Bueno, debe ser. Yo le echo la culpa a todo esto al coronavirus. Esto ha cambiado. No, esto ha cambiado terrible. La gente ahora mantiene amargada, mantiene de mal genio. Ya no ríen, ya no gozan. Van a las cosas como autómatas ahí. Se van a una discoteca y se sientan ahí a mirarse la cara los unos con el otro, saca el móvil el otro y la pista vacía, el pobre DJ sacándole las canas a ver qué pone para que la gente baile, nada, no beben, no, o sea, es que van como entes. Esto ha cambiado mucho, yo no sé cómo están haciendo los de la noche, pero es complicado, complicado. complicado. Un minuto nos queda para las 10 de la mañana. Venimos con más en el Café de la Mañana. Sube el volumen. Levántate con el Café. El Café. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del Café de la Mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Buen día. Aquí están las efemérides más importantes del día. Hoy es 11 de abril. Es el 101º día del año. Quedan 264 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo Día Internacional del Mal de Parkinson, Día Internacional del Remero, en Costa Rica, Batalla de Rivas, y en Uruguay, Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena. Estas son las efemérides más importantes del día. En el año 1452, en la ciudad de Vinci, Italia, nace Leonardo da Vinci, famoso pintor, inventor y científico italiano. En 1817, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, se funda la primera escuela para sordomudos, que más tarde se convirtió en la Universidad de Gallaudet. En 1865, en el Teatro Ford de Washington D.C., Estados Unidos, John Wilkes Booth asesina al presidente Abraham Lincoln. En 1912, en el Océano Atlántico, el RMS Titanic se hunde después de chocar contra un iceberg, matando a más de 1.500 personas. En 1923, en Viena, Austria, se funda la Escuela de Arte y Diseño Bauhaus, que revolucionó la arquitectura y el diseño modernos. En 1945, en el campo de concentración de Bergen-Belsen, Alemania, las tropas británicas liberan a miles de prisioneros judíos y otros presos. En 1955, en la ciudad de Boston, Estados Unidos, se realiza la primera vacunación masiva contra la polio. En 1989, en la Plaza Tiananmen de Pekín, China, miles de estudiantes y activistas prodemocráticos protestan contra el gobierno, lo que lleva a la masacre de Tiananmen. En 1990, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, se abre al público el Museo Guggenheim de Arte Moderno, diseñado por el arquitecto Frank Gehry. En 2013, en la ciudad de Boston, Estados Unidos, dos bombas explotan cerca de la línea de meta del Maratón de Boston, matando a tres personas e hiriendo a más de 260. En 2014, en el sur de Corea del Sur, se hunde el ferry Sewol, causando la muerte de más de 300 personas, en su mayoría estudiantes de secundaria. En 2019, en la Catedral de Notre Dame de París, Francia, un incendio destruye gran parte de la estructura y los objetos de valor histórico. En 2020, en la ciudad de Wuhan, China, se levanta la cuarentena impuesta por el gobierno debido al brote de COVID-19. En 2021, en la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos, el exoficial de policía Derek Chauvin es declarado culpable del asesinato de George Floyd. En 2022, en la ciudad de Riad, Arabia Saudita, se celebra la carrera de Fórmula E, el primer evento deportivo internacional que se celebra en el país. En el Café de la Mañana, estas son las efemérides. Así suena el Café de la Mañana. Los que manejan otras lenguas, si pueden hablar en la de uno y si hacen los que te ponen a hablar. Ah, no. Eso es verdad. Profe, pero usted también me le va a tirar a Jennifer López y a Willy Colón, que solo aceptan entrevistas en inglés. No. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Volvemos a la diversión. El Café de la Mañana te hace feliz. En el Café de la Mañana te robamos una sonrisa. Mami, en la escuela me dicen marciano. No le hagas caso, hijo. Mejor vete a lavar tus dos cabecitas. El café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. 10 de la mañana con 9 minutos. 10 de la mañana con 9 minutos. 3 de la mañana, 9 en territorio colombiano, 96.0 Oriente Estéreo, en la capital del Valle del Cauca. Don Niki, usted habla, había anunciado varios temas. Empecemos con... Sí. Hágale. Profe, vea, le quería hablar, hoy le quiero hablar de esto, de los jugadores del Once Caldas que fueron capturados por extorsión. Y ay, pero eso es el fiscal. ¿Cómo así, profe? Bueno, hágale. ¿El fiscal de la noticia? Sí, sí. Atención, hemos cambiado ahora. Flaco y feo no, por peludo y viejo. Pero no es que el fiscal ya no se levanta más temprano. Vea, profe, vea. Se les capturó a los implicados y fueron capturados en el momento que supuestamente recibían la suma de 500,000 pesos de una estudiante de medicina que sería de nacionalidad española, a la que le habían sido hurtados pues su celular de marca Apple, y que pues se aseguró en la radio La Cariñosa RCN que los implicados son Guy Esteban García, Santiago Mera y Devinson Mateus. Y dice que los señalados venían haciéndole exigencias de dinero de manera permanente a la supuesta víctima, y se muestra pues un video del momento pues de la captura pues de los tres jugadores. Pues, pero imagínate que por 500,000 pesos Caldas, profe, tirarse bueno, la vida profe, por nada, es que es una cosa muy absurda. Esas bobadas que dejan ahora los muchachos, bobadas, porque sí, estos son de las divisiones menores, estos no son jugadores profesionales todavía. Ah, bueno, menos mal, no han llegado al profesionalismo, porque no, si pues ya no llegaron, porque con eso se mancharon su vida ya. Sí, va no porque los vayan a tener encerrados, porque eso es una cuantía baja y bueno, lo que usted quiera. O sea, eso es fácil sacarlos de ahí. Pero queda la mácula, queda la marca. La reputación, profe. Sí, sí, por eso te digo. La reputación. Ya quedaron boleteados. Oiga, hablando de jugadores, sí. ¿Usted sabe quién tiene 13 hijos? Me imagino, ¿Cristiano Ronaldo? No. Cristiano no, creo que tiene 3 nomás. Pero ese tiene varios. No, tiene como 3 nomás. Ah, ok. Tiene más el Tigre Falcao, que tiene 5. Ah, no, ese sí es bien fértil, profe. Pero ahí viene quien es jugador, tiene 13 hijos. Es jugador ya. Es jugador, uy, no sé, el pibe Valderrama, ¿era? No, doña Claribella, que Mauricio lo manda a cortar el pelo y sale con otra. Porque ya. Este tiene 13 hijos en 6 mujeres. Ah, no, este es, le gusta es darle una mamá a cada hijo. ¿Una qué? Una mamá a cada hijo. Ah, una mamá. Sí. Ah, ya. Ay, Dios mío. Pues nada menos que el legendario Roberto Carlos, el mejor lateral zurdo de la historia, tiene 13 hijos en 6 parejas diferentes. Ah, no. Quien ve el enano ese chiquitico, cabeza de corozo. Sí. El hombre, sí. Vea pues, profe. Para que vea, ahí dejo esa historia de... Para que la busquen, 13 hijos tiene Roberto Carlos. Yo me quedé un poco sorprendido porque, pues, este jugador que de cero escándalo, de nada, ¿no? Claro que, como ahora las chicas son tan mediáticas como ellos, en ese tiempo la mujer de estos no eran tan mediáticas. La única que era mediática era la Spice Girl, la mujer de David Beckham. ¿Se acuerda? ¿Cómo es que se llama ella? Victoria, profe. Victoria, sí. Victoria Spies. Sí, sí. Entonces, esa era la única que era mediática. El resto, las demás eran... No eran desconocidas, profe. Ahora no, porque como ahora son casados con modelos y también ellas facturan, entonces claro, aparecen ya del ostracismo a por ejemplo... La mujer de Cristiano ya esa está forrada por ella misma, ¿no? Quiere decir que esa le ha sacado provecho, no solamente ahora que está con Cristiano, sino que ha sido una chica muy inteligente, la argentina. Ajá. Sí. Sí, sí. Entonces, Georgina. Sí. Ahora salió un bobo, porque es un bobo. Ella siempre andaba buscando a quien. Hombre, dígame o no, o Nicky, o estoy equivocado. Uh-huh. Tanto hombre como mujer no va a querer tener al lado suyo una persona que ya tenga definida su situación, que no te toque joderte tanto, que no se te convierta, uh-huh, entre comillas, y discúlpeme la palabra que voy a utilizar, una carga. Todo el mundo. Es el sueño de todo el mundo. El muy tarado ese salió a decir, y claro, como aquí la prensa, ay, Dios santo, aquí es que le dan bola a todo. Ajá. Sí, es que es compañero de trabajo de Georgina, dice que ella siempre estuvo buscando a quien casar. Viendo que la historia la cuenta Cristiano y la cuenta ella, y coinciden. El tipo fue a comprar algo y se le encontró. Ella no andaba casándole. Ella no iba casándolo detrás de él, ¿no? Ella estaba trabajando como todo cristiano, simplemente que era una chica como tan atractiva, pues vendía mucho, etcétera, etcétera. Y a una empresa, creo que era de bolsos, algo así. Sí. Entró Cristiano y se la encontró. Hola, ¿cómo vas? Sí, sí. ¿Llamadas? ¿Qué haces? Y ella le dijo, ¿en qué le puedo servir, señor? Dígame usted, caballero, ¿en qué le puedo servir? Y entonces le decía, oh, yo necesito no sé qué. Ajá, ya. Lo llevó, tata. Y pagó, y el cristiano se fue. Y él volvió y habló con no sé quién y le consiguió el número. Entonces ella no le estaba casando, como salió el bobo ese a ganar indulgencias con camándula ajena. Es que ella siempre anduvo buscando. No, pues todo el mundo. ¿Quién no quiere tener tranquilidad con su pareja? ¿O usted busca otra pareja para sufrir? Eso tiene que uno, ¿cómo se llama? Tiene que ser uno masoquista si pretende que la pareja le va a hacer sufrir. O sea, a mí me parece. Ahora con esto, o sea, que todo el mundo quiere sacar, y claro, como la chica ahora tiene su propio programa de televisión, su propia serie, pues ahora ya se convirtió en frente de todo. Pero bueno, esa es la vida, Nicky, que tontos hay en todas partes y nada que hacer. ¿Qué otro tema tiene preparado, de estos de investigación? Profe, no, de las disculpas que salió a ofrecer el Dalai Lama al niño y a la familia por haberle pedido que le chupara la lengua, profe. Ponga en contexto el que no escuchó la noticia ayer. Ah, profe, vea, es que se hizo viral este fin de semana la noticia de que el Dalai Lama, el líder tibetano más importante del planeta Tierra, estuvo en un evento en febrero, a finales de febrero, en una ceremonia para estudiantes universitarios que se graduaban, y un niño que se le acercó a saludarlo, y el Dalai Lama se le acercó al niño, o el niño se le acercó, y el Dalai Lama le dio un beso en la boca, y fuera de eso, le sacó la lengua y le dijo al niño que le chupara la lengua. Entonces, claro, se ha compartido este video. Mucha gente, pues, se ha quejado del video y de, pues, cómo hay un abuso infantil en esto. Entonces, ya en el día de ayer ha salido el Dalai Lama a disculparse por esto. Por el chupón de lengua. Y por el chupón de lengua, y pues también ha ofrecido disculpas a la familia. Y es que también el líder tibetano ha estado envuelto en varios escándalos, profe, porque se habla de que ha habido dentro de su secta, pues, casos de abusos, profe. Ha habido también por ahí, como desde el 2018, un movimiento que se llama el Mito Guru, y se trata, pues, de destacar estos casos, pues, de abusos dentro de la iglesia, dentro de los monjes de los templos europeos, pues tibetanos, que se han aprovechado, pues, de las personas, y que han llegado incluso a someterlos pues a maltrato psicológico, a quitarle su dinero, y también han llegado a violar personas pues que han querido hacer parte de esta congregación propia. Ese es el rumor, porque no lo han comprobado todavía. No, no, pues se dice así en términos pues de que se sospecha pues que él es consciente y que ha participado de esto. De hecho, se le ha preguntado, él dice que él sabe de esto, pero no asume pues ninguna postura, posición como tal. Uh-huh. Exacto. Entonces, incluso se le llegó a decir que había recibido $1,000,000 por participar en un evento. Luego él dice, pues, o la oficina de él negó esa participación. Bueno, hay un documental que se llama The Wow en HBO, donde se afirma que es poco probable que el líder religioso supiera sobre la esclavitud sexual y los entramados delictivos de este colectivo tibetano. Vale, 10 de la mañana con 19 minutos. Ahí están temas del día a esta hora de la mañana, pero volvamos y centrémonos para venir con música y con más temas. Nicky, ¿sí? El tema del día. Profe, entonces, para ti, ¿cuál es el punto más absurdo al que han llegado las aerolíneas? Por ejemplo, cobrar el agua que se toma uno en el avión. Y los diferentes excesos. Pero ¿cuál es lo más absurdo de las cosas que están cobrando hoy día las aerolíneas? Vale, perfecto. Números telefónicos. Profe, vea, más 34-632-890-940. Más 34-610-617-034. Ahí están los números para que participe con nosotros. Ya regresamos en el Café de la Mañana. Latina es más música. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El Café de la Mañana. Diez de la mañana, 32 minutos. Usted dijo que parcialmente nublado y Vitoria, ¿no? Sí, profe. Pues el solecito se ha ido, sí, está un poquito nublado, pero la temperatura va a subir. Vamos a tener mejor que ayer, por ejemplo. Sí, entonces, sí, sí, así es la vida, así es la vida. Uno no sabe realmente cómo es la vuelta ahí. Pero bueno. Lo importante es que estamos aquí en el Café de la Mañana. Tema del día. Primero, aquí lo escuchas. Vamos a plantearlo porque tengo dos respuestas. Profe, vea. Entonces, el tema del día. Para ti, ¿cuál es el punto más absurdo al que han llegado las aerolíneas? ¿Qué te parece excesivo en algún cobro de lo que hacen? Las maletas, las bebidas, el tratamiento, escoger algún tipo de comodidad dentro del avión. Bueno, ¿qué te parece absurdo dentro de los costos o los sobrecostos que tienen ahora las aerolíneas? Más 34-632-890-940 y más 34-610-617-034. Lina dice, buenos días, gente del café. Lo más triste es que te cobren por el cambio de fecha. O sea, sí. Si usted por alguna circunstancia no puede viajar y lo dice con tiempo, igual te van a cobrar. Exacto. Sí, siempre buscan la forma de clavar a la gente, profe. Sí, sí, sí. Dice por acá Darío, todo es en exceso. Ya, no más. Ah, muy bien, bueno, ya. El hombre dice que todo. Darío, un abrazo. Porque aquí tengo a Mauricio, dice, pues yo creo que cobrar la maleta de bodega a este paso va a tocar irse de vacaciones solo con la ropa que tiene uno puesta o lo que le quepa en una bolsa del de uno. ¿Del de qué? De uno, profe, eso es un supermercado. Sí, yo sé que es, claro. Yo como sé que olvidó que es el... ¿Qué es el chicharrón? No, a mí yo no me acuerdo. No, ya me acordé que es el chicharrón, profe. Ya. Es un producto de panadería. Le tocó ir a mirar a ver, ¿verdad? No, me acordé de eso el sábado que estaba ahí en Gustapam. Y entonces me puse a pensar en ello. Mis otros dos acompañantes tampoco supieron que era un chicharrón dulce. Hasta que me puse a pensar, tiene que ser algo de panadería. Y claro, me acordé que eso es un... Ahí. Oiga, pero ¿es en serio? ¿Cómo? Usted no está hablando. ¿Y sus compañeros de dónde son? ¿De África? También son de Colombia. Uno del Chocó y el otro del Cauca. Pero pues... No lo asumieron pues como chicharrón dulce. No lo asumieron como tal. No, pues sí, panceta y torreznos. Dios mío. Bueno, lo siento, profe. Pero vea, es... profe. Que le iba a hablar, vea. No, aquí tengo tema. Mírala, hágale. Dice Garay, dice: cobrar por una gaseosa pequeña 10,000 pesos, por una botella de agua lo mismo. Ahora están los tiquetes más caros y ni un vaso con agua dan. Son muy descarados. Ya. Dice por aquí: todo ha subido, los tiempos son difíciles. El billete es barato. Luego empiezan a sumar agua, comida, maleta. Al final sale caro el billete del vuelo. Lo que hemos dicho, uno compra el vuelo y luego le meten casi el doble. Un saludo para el pastor David, que a esta hora está escuchándonos, hombre. Un abrazo fuerte. El hombre es africano. Ah, para que vea. Salud. Hablando de África, muchísimas gracias al pastor David por participar a esta hora en el café de la mañana de Eurolatina 107.1. Ok, ahí está. Es que es cierto, el billete, encima tienen la jeta de hacer el desglose. Y ahí donde se la están metiendo doble y triple. Muy duro, profe. Profe, aquí tengo a Wilson Romero. Dice, el único avión en el que he estado y me han atendido bien es en el que había en el Museo de los Niños. ¿Y ese dónde es? En Bogotá, profe. Ah, ya. Porque yo me acuerdo, pero el de Pardollada. El de Pardollada, claro. Esa es la 34 sí. Con cuarta. Profe, eso es norte, ¿no? Sí, ahí en Calima. Sí. Pero ahí en... No, eso es más arriba de Calima. No, pero le digo, sí. Es por el Parque del Chontaduro. Sí, al lado, la 34 con cuarta, con tercera. Sí. Eso, más bien como con tercera. O sí, segunda. Sí, sí. A propósito, prepárate, Chontaduro, que te voy a devorar. 10 de la mañana, 37 minutos. Uy, no, ¿verdad? Ahora que hicimos Chontaduro. ¿Sabes que el otro día intenté comprar uno que venden en bote? ¿En bote? Aquí. ¿Dónde? ¿Allá? Aquí. Allá. Ay, lo como fresquito, mijo, recién hechecito. Recién salido de la olla. Bueno, así tan caliente no me gusta a mí. Me gusta más bien que esté atemperado. Pero no, compré el de bote y no, hermano, eso ni comparación. No, pues vale, lo hicieron. Vale la intención, ¿no? Claro. Pero uy, un Chontaduro. No, yo lo que quiero es una arepa hecha en la esquina. Vale. La señora de la esquina que hace las arepitas. Sí, que se levanta a las 4 a amasar esa harina. Sí, uy, no, eso con quesito y el que café, cuando lo sirvan, que caiga tierrita también, si pasa un carro, que caiga tierrita. Claro, para que coja defensas. Claro, 10 de la mañana, 38 minutos. No es que como a los niños de cristal ahora, ay, no le dé café, que se vuelve tonto el muchacho. No le dé café, que no puede dormir. Se pone nervioso. Y de verdad, ahora, usted casa y dirá, un colacao. ¿Y por qué no? Es que el café me pone nervioso. La gente es muy nerviosa, profe. ¿Qué va? Muy nerviosa. Profe, vea. Dígale. Le tengo tema. Dígamelo. Vea, se llama Marta Moreno. Y es una monja de la congregación Jesús María de Medellín, Colombia. José María y José. Y se ha convertido, sí, profe, se ha convertido sensación en TikTok por evangelizar virtualmente. Y es que Marta Moreno, utiliza las redes sociales para enseñar, conectar con jóvenes y romper estereotipos sobre la vida religiosa. Ella es una monja de una de las congregaciones y sus videos la muestran a ella y a sus compañeras religiosas bailando, haciendo retos virales y difundiendo su mensaje de fe. Dice que ha recibido críticas por no adherirse a las técnicas tradicionales de evangelización, pero dice que el objeto de Moreno es llevar los valores católicos y la realidad de la vida religiosa a los hogares de todo el mundo. Ella empezó pues con el grupo del colegio, de las alumnas del colegio, donde imparten clases, y es profesora de biología, pero pues que se fue creciendo el grupito de TikTok, y ahorita ha acumulado más de 300,000 seguidores, y es un testimonio pues de su éxito. Oiga, usted... Sor Selfie. ¿Usted ha escuchado a los Williams? Me suena, pero ¿los de la fórmula? No, señor. Los Williams. Atlético de Atleti de Bilbao. No. Nico Williams. Búsquelo. Bueno, son dos hermanos Williams, ¿no? Resulta sí. Que el hombre, el menor, Nico creo que se llama el menor, sí. Votó una opción de gol, pero que le costó la eliminación de la Copa del Rey. Ajá. Y lo han boleteado por las redes sociales. Y el tipo tuvo que cerrarlas y que está muy triste. Y me encantó la respuesta de Valverde, técnico. Le digo, eso es para que dejen de joder. Pues se la voy a traducir. Él fue muy elegante, sí. Pero yo la voy a traducir. Eso es para que dejen de joder con las redes sociales y se dediquen a lo que son, futbolistas, deportistas. Estar pendejeando todo el día con el móvil, ahí está. No les coma de cuentos porque hasta le ofrecieron atentar contra la vida, ¿eh? Energúmenos, en las redes sociales. Y dijo, yo dijo Valverde, yo por eso no tengo nada de eso. Porque es una vagabundería. Y yo dije, oye, por fin alguien le dijo la verdad a esta gente. Bueno, Valverde, excelente, el profesor Valverde, buen técnico además. Y eso le dijo, es para que sigan viendo las redes sociales. No le pare bola a eso, juegue, mijo. Que una opción de gol y la pida cualquiera. Nos costó la clasificación, que se va a hacer? Pero esto no es la muerte. Esto es un partido. Es que los ridículos creen que es que esto es a muerte. No. Esto es deporte. Para los que creen, pues, que todavía uno se tiene que morir de... No, nada. Excelente respuesta. Por perder el partido. Sí, no, sí, quedó eliminado el equipo, ¿eh? Pero no ha pasado nada más. Ya está, el otro día, o sea, al otro día sale el sol, hay que comer y hay que ir al baño, hermano. Entonces. Y volver a empezar. Claro, pero el tipo se puso nervioso, que las redes sociales, que el técnico dijo, ¿para qué pendejo no prestes atención a eso? Así le dijo. Para que vea. Ya, para ustedes los que viven de eso, menos mal. Profesor, ¿para qué? No sirven para nada. No sirven, profe, para aquí nada. Aquí tengo a través de las redes sociales a Jonathan, que dice: eso de medir si la maleta cumple con las dimensiones me parece absurdo. Ay, yo le cuento una anécdota. Resulta y acontece que el día que me vine de Colombia nuevamente, yo traía mi maleta de mano, ¿no? Que no la puedo meter a la bodega porque la maleta, pues a mí siempre, siempre ha cumplido todo, ¿no? Lo que pasa es que lo que yo no sabía era que con la pandemia hubo reducción de los centímetros. ¡Ah, no diga! Y de Colombia para acá, pues no tuve problema. Pero resulta que yo me quedé 3 días en Madrid porque yo llegué justamente a retransmitir la final de Champions. Me fui a Francia. Regresé y ya venía pues para Bilbao, en cualquier otra cosa, pero el servicio a Vitoria de Iberia, malísimo. Nos cancelaron el vuelo a mediodía porque ya estaba lleno, o sea, lo sobrevendieron y los que veníamos cabrones. Conectados desde afuera, nos jodimos. Luego tuvimos que hacer 4 horas de fila para un cambio. No, muy duro. Ni agua, ni nada, no te daban nada, una fila ahí terrible. Ya cuando llegas allá, te dicen, ah, el vuelo sale en 10 minutos. Mire, aquí hay un ticket. Oiga, aquí hay un ticket por las molestias. ¿Sí? Ya. Te llenan un formato. Haga reclamación, que ahí le van a dar una pastica. Y no, uno se va todo ilusionado. Y le dice, vea, y aquí hay para que, ya como le tocó dar 5 horas de fila, tome aquí para que le den un refrigerio. Y uno corriendo con esa maleta. Claro, porque ya en 10 minutos al día cerrar el otro vuelo. Y entonces corra. No, y entonces cuando voy llegando me dice, esa maleta no puede ir adelante. Le dije le dije, mire, esto tiene equipo de transmisión, yo se lo doy, usted me lo entrega, me lo daña y me lo paga. Y el tipo se asustó. Le dije yo, es que mira, aquí vengo a transmitir la final de Champions, mire, tal. Ah, no, no, dígale a la ¿cómo era? Aeromoza, ¿cómo es que la sobre todo? Es que le dicen, a ¿no? la aeromoza. No, no, pero sobre todo le dicen acá. Dile que te la deje ir a llevar adelante si no te cabe arriba. Le dije, no, y le cabe arriba perfectamente, a menos de que hayan reducido también la capacidad del tamaño. Y bueno, y la chica me miró y me dice, eso es muy grande. Le dije, no, ahí cabe tranquilamente, no se preocupe, yo la cargo. Me dice, que tienes que ponerla no sé dónde. Le dije, mire, estos son unos equipos de transmisión, es el tercero que tengo que decirle que son equipos de transmisión. Si me dañan, usted me los paga, tómela, yo se la doy, usted verá dónde la pone. Ay, no, claro. Bien pueda, siga. Entonces, esto se llama gana de joder. Gadejo, profe. Bueno, llego a Bilbao, ¿no? Con mi hojita de reclamación, sí. Que porque me iban a dar un billetico ahí por las 5 horas. Me claro. Dice el señor, me dice, es que ya a esta hora en la oficina no hay nadie. Y ya me voy otra vez para Colombia a hacer una diligencia personal, ¿sí? Claro. ¿Sí? Y nunca me contestaron, ni por email, ni el teléfono. Se perdieron esos 500 euros. Esa platica se perdió. Ay, bro. Y hasta por ahí encontré el papelito en estos días. Nunca tuvieron la delicadeza. Es que hay una página especializada para eso, ¿no? No sé, pero muy malo el servicio Iberia. Así textualmente, Iberia. Sí, pero mucha gente se queja. Y mucha gente, ¿sabe qué hicieron? Cuando cerraron el primer vuelo, pues dijo, pues que se pierda, pero no va a perder más dinero ni más tiempo aquí. Y agarraron y se fueron en un BlaBlaCar. Claro. Y yo, pues como la maleta estaba facturada hasta Bilbao, la maleta grande. Claro. Pues me tocó chuparme ese... Esa espera. Esa espera y fatal. Ay, no. Bueno, esas son las anécdotas que le pasan a uno cuando ya... Son esas cosas, profe. 10 de la mañana, 47 minutos, nos venimos con música a esta hora de la mañana. Y luego venimos con más temas en el Café de la Mañana. Sí. De volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Entramos ya a finalizar el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Sagitario. No deberías de malgastar tus energías en asuntos totalmente triviales, como los chismes y los asuntos banales. Si te sientes con demasiada tensión acumulada, haz un poco de ejercicio físico, aunque sea simplemente pasear. Capricornio. Quizás te encuentres demasiado pendiente o estés demasiado pendiente hoy del éxito, del poder. También será un día en el que podrás sufrir alguna que otra pérdida económica por decisiones poco acertadas, así que ten un poco de cuidado. Acuario, deberías de organizar muy bien tus ideas y prestar atención a cómo te estás expresando o comunicando, ya que es posible que tu nerviosismo y opinión cambiante sea lo que te esté causando problemas. Continuamos con Piscis. Deberías de evitar a toda costa las situaciones que traigan discusión en tu entorno familiar especialmente. Ten cuidado con las relaciones con tus parientes políticos y en general,

y el Osasuna, un encuentro en el cual la entidad le ofreció a ambos conjuntos una parte de su cupo de entradas, con el fin de que cada uno de ellos pueda alcanzar el 40% de las localidades del encuentro, que tendrá lugar el próximo 6 de mayo en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Y es que, al igual que ocurrió la temporada pasada, la Real Federación Española de Fútbol ha anunciado que está dispuesta a ceder un importante porcentaje de entradas que estaba fijado inicialmente en un 33%, es decir, casi ha subido un 10%. Y es que la entidad también ha hecho oficial que los dos equipos disponen de 48 horas para solicitar dicho cupo y ha confirmado que el coste de las localidades oscilará entre los 39 y los 231 euros. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. Recta final, 11 de la mañana, 2 minutos. Ahora sí sale el solecito. Sale el sol sabrosito. Bueno, Niki, más respuestas. Otro tema, vamos a tratar otro tema. Profe, vea, tengo aquí... A ver, le digo, tengo a... Guerdo, espere, a ver, un segundo, profe. No, este no habla de esto. Ah, ya, ve. Tu tormento dice, vender pasajes como chicharrón recién salido del horno, mientras están picando el papel en la trituradora y abriendo cuentas en las Bahamas. ¿Eso qué es? Profe, es porque... recientemente cerraron dos aerolíneas de bajo costo en Colombia y mucha gente que compró pasajes las dejaron viendo un chispero, profe. Ah, sí, sí, sí, sí, me enteré. Hay gente que todavía está viviendo en San Andrés. Claro, porque cerraron Viva y cerraron la otra, la de... Pero eso, esa otra no duró ni un año. Profe, pero pues que... No duró ni un año porque cuando yo me vine todavía no existía. Sí, es que es del mismo creador de la de Viva Air, profe. ¿Por eso? Pero bueno, mira, eso es irregularidad. ¿Cómo? Ultra Air, creo que era que se llama. Bueno, irregularidad. ¿Sabe que un día viniendo de Barcelona... me vine en, creo que era Ryanair, sí, sí. Ryanair. Pero qué, sí, es de la parateresa. Uy, no, pero yo ni me entré, hermano. ¿Por qué, profe? ¿Era como ir en una chiva? Uy, no, chiquitico. No, eso es como para enanos, hermano. Es un pitufo avión. Ya. Eso no es con bajo costo, eso es mínimo costo. Ya. No, de verdad, súper incómodo. Profe, yo tengo un amigo que viaja barato en Bolotea y él no se queja de nada, profe. Bueno, dependerá. Profe, que le salen pasajes ida y vuelto a 40 euros, profe. No, pero es que, a ver, es que, como dirían las viejitas, lo barato sale caro, hermano. Yo me acuerdo que ese día nos tocó esperar como 3 horas y unas filas impresionantes. Claro, todo mundo, era tiempo de verano, pues todo mundo aprovechando, ¿no? Bajo costo, bajo costo. Por supuesto, el bajo costo. Pero, hermano, y luego ni siquiera esa maletica de mano, ni siquiera le querían llevar ya uno. Y dije, pero oye, ¿qué quieres? ¿Que venga con la misma ropa? Con la misma ropa, no, anda, no, compadre. Y ya te está volviendo lata. Bueno, deme otro tema porque le voy a plantear, sí, algo ahora. Vea, profe, vea. Le voy a hablar de esta chica. Una locutora, influencer. Chantal Jiménez. ¿Pero ahora todo el mundo es influencer? Sí, profe. Estamos muy de moda. ¿Ah, usted también es influencer? Profe, el mundo necesita a alguien que lo conduzca. No, un ridículo que salga a hacer la pendejada. Bueno, sí, de alguien se tiene que burlar uno. son formas de ver las cosas. No, profe. Pero es que influencer realmente alguien que cambie el mundo, pero lo siento, profe. Estamos cambiando el mundo. Pero para cambiando el mundo. Si yo el mundo claro, está más profe, jodido. Lo siento, profe. El mundo necesita de personas como nosotros. O sea, vagos. Bueno, como usted quiera llamarlo. Chantal Jiménez, influencer y locutora, que fue asesinada por su pareja sentimental en República Dominicana. El hombre, identificado como Jensi Graciano, después de cometer el crimen, se quitó la vida. En la escena del crimen se encontró un arma de fuego. Las autoridades están investigando el motivo del asesinato. Un video de TikTok en el que Chantal habla sobre la muerte ha sorprendido a seguidores y usuarios de redes sociales. Figuras públicas y grupos de defensores de la mujer han manifestado en repudio a lo sucedido. Y pues este no es el primer caso de violencia contra mujeres influencers ejercido a estas figuras de las redes sociales. En febrero de este año también se había presentado el brutal asesinato de la influencer y modelo Amy Choi en Hong Kong, profe. Y es que ella recientemente había hecho un video donde hablaba de eso, de que la muerte es algo que nos puede suceder en cualquier momento. Y dice, bueno, decía ella que como quieran, nos vamos a morir. Las difunticas, ninguna las conocía, no han hecho nada por el mundo, no han hecho nada por la vida. Ya. Sino llenarse los bolsillos a costa de los nikis y demás Mauricio, no seguidores, profe. No les digo lo que se merecen porque me pueden multar a mí. Lo siento, profe. No, yo lo siento por ustedes que son estrechos de mente. 11 de la mañana con 8 minutos. 11 de la mañana, 8 minutos. Mire lo que dijo Valverde, técnico del equipo Atlético de Atlético de Bilbao. Le dijo a Nico William: siga viendo las redes y verá. Siga viendo las redes y verá, mijito, ¿qué queda? Dedíquese a la pelota, que es lo que usted sabe. Que así tiene que ser. Hay que dedicarse a algo productivo en la vida. Que para vagos estamos llenos de una generación de vagos. 11 de la mañana, 8 minutos. Por ahí me encanta. A mí me encantan los muchachos que... Mire, los muchachos que intentan cantar reggaetón y todo este tipo de sal, me parece sano, mano. Por eso aquí los apoyamos a todos, ¿eh? Aquí vienen y me dicen, vea, Freddy, es que he intentado, he sacado esta producción. Hágale, papá, vamos a escucharla. Y si hay calidad, la ponemos a coste cero. Aquí no pedimos payola para nada. Porque así es que se la... yo no pido payola. Ay, no, profe, muy mal. Entonces, ¿cómo vamos a pagar la camioneta? Yo la pagaré de mi bolsillo, de mi trabajo. Yo no a un muchacho que hace un esfuerzo tenaz. Primero, porque nadie cree en ellos. Segundo, hacen el esfuerzo familiar de grabarse algo. Y encima va a venir un vampiro a chupárselo. No, mijo, a mí me enseñaron a ser ético. A mí me enseñaron a ser ético y con eso me va a quedar. Ay, y si me toca andar en autobús por ser ético, saco pecho cuando me subo al autobús, aunque en el autobús me sacuda. No, profe, hay que comprar esa camioneta. No, ¿para qué? Ay, Dios. Pero usted le parece normal que usted en un medio de comunicación venga a decir que desangra a los artistas? Me daría vergüenza. No, pero... por lo menos disimule, no sea así. No sé, profe. Se nota que es influencer. No le importa sino la pasta. 11 de la mañana, 10 minutos. Tema del día, respuestas, dice por acá Ismael. Buenos días, señores del café. Ahora viajar es casi imposible. Todo es más costoso, todo es un mal servicio. Y lo peor, hay asociaciones, juntas, hojas de reclamación y nadie dice nada. Cierto, me pasó, estoy de acuerdo con Ismael. Nadie dice nada, ¿verdad? ¿Qué sirven asociaciones, pendejadas, que... se lo pasan por el forro y no, y el usuario que se joda? Muy bien, Ismael, estoy de acuerdo. Acá me dice, yo no he volado nunca, pero me parece el colmo que hasta el agua lo cobren. Ella se no ha viajado, pero se solidariza. Eso está bien, está bien. 11 de la mañana, 11 minutos, el tema del día es, ¿cuál, Nicky? Profe, vea, ¿cuál es ese punto más absurdo al que han llegado las aerolíneas de costos excesivos o de costos extra que han llegado a cobrar, como por ejemplo el agua que la cobran ahora. Mire, por acá me dice Miriam, lo que no es Miriam, es Miriam, pues tiene acento Miriam, dice, las famosas clases C, D, E, le cobran a uno por eso y todos vamos en la misma bolsa. Ah, es verdad. Ahí está. Le decimos a los pasajeros de la clase C que por favor hagan la fila. Y ahora los de la clase D, y cuando uno llega a donde le toca, todo el mundo está sentado ya. O sea, el único marrano que cumplió con la C, la D y la E fue uno por ser decente. 11 de la mañana, 11 minutos. Llega la planadora, pero antes está, mire, hablando de Sale el Sol, escuche. El café de la mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. De la mañana 28 minutos, 11 de la mañana 21 minutos. Yo estoy que me voy, yo no. 11:21, aviso por acá, pero no es la 21. Faltan 7. Me estaba sumando 7 minutos. Respuestas del tema del día. Por acá nos dice Rodrigo: buenos días. Ahora viajar es un caos. Imagínate que uno le apetece tomarse una Coca-Cola y te soplan 6 euros como si nada. 6 euros una Coca-Cola. Bueno, yo me tomé una en París en 12 euros. Y hace unos 8 años. Imagínense, 12 euros nos soplaron. Coca-Cola. Toda la estoy haciendo digestión. 12 euros. Solo sorbo por, a sorbo. Solo por sentarme en la plaza principal de Champs-Élysées. Me cobran uno por todo. Pero bueno. Eso nos decía nuestro oyente. Respuestas. ¿No habría sido mejor tomarse un vino? No, pues era mejor haber cualquier cosa. No, lo mejor no volverse a sentar ahí. Claro, al marrano lo capa una sola vez. Ya. Bueno, señor. ¿Y es que no preguntó? No, yo me senté. Pues nos sentamos. Ay, Dios mío, no. Nos sentamos todos. Lo que pasa es que yo era el único que no conocía cómo estaba el. Las tarifas. Las tarifas, y claro, yo mismo me autoclavé. Ay, no, me hubiera pedido un vino, le había salido más barato. No, pero es que estaba muy temprano. Bueno, sí, señor. No, a las 9 de la mañana es muy duro. Hágale, pues, otro tema. Pero bebé, tengo a David que dice: todo se pudrió cuando empezaron a cobrar por los audífonos en los vuelos internacionales. Ahora viajo solo con Flotas La Macarena. Pura comodidad. Wi-Fi, WC Antártico y películas de estreno. No, yo no cambio. Cuando estoy viajando, que me toca hacerlo por tierra, no cambio mi bus de 2 pisos de Expreso Palmira. Ok. No, en serio, la gente que vaya a ir a Colombia, pero Palmira tiene en este momento la mejor flota de buses. El número 3, de una vez le doy la clave, el número 3 del bus es el primero que va a la derecha. Va solo, te reclinas, parece una cama. Morcho, solo te falta la compañía. No, pero verdad, nada. Queda muy cómodo. Wow. Tremendo, buenísimo. Vale, profe, vea. Este chico en Quilmes, Argentina. Las autoridades han arrestado a Edwin Paul Balmori Zamudio por asesinar a su hermano, Alexander Balmori, después de descubrir que sostenía una relación con su novia. Ah, madre. Erwin acuchilló a su hermano en el abdomen, el tórax y el cuello durante una discusión en la casa de Alexander. La policía encontró el cuerpo de Alexander 3 días después y luego arrestaron a Erwin en su casa, donde encontraron pruebas que lo incriminaron. Erwin enfrenta cargos de homicidio agravado por vínculo lo que puede resultar en una condena entre 8 a 25 años de cárcel en Argentina. Y dice pues que este incidente no es el primer caso de un hermano asesinado a manos de otro hermano asesinando a otro en Argentina. Claro, en octubre del 2021 un hombre llamado Jorge Bravo fue asesinado por su hermano después de una pelea. Bueno, entonces aquí está, profe, la chica compartía amores con los dos hermanos, el otro se dio cuenta y fue y le volvió cuchillo. Terrible. Bueno, Nicky, lo voy a poner en contexto. Si usted está nadando en un río y se aparece un cocodrilo, ¿cómo cree que puede salvarse? No, yo salgo corriendo, profe. Pero está en el agua, no alcanza, hermano. Eso es un mareo más rápido, tío, profe, que usted. Es... No sé. No, me pone ahí en una situación que no sabría, profe. No sabría cómo salvarse. No, pues correr, tratar de correr, de nadar, de hacer. O sea, que... más fácil, porque se la pone fácil, porque usted se pone en posición y el cocodrilo se lo come más rápido. Bueno, le voy a contar. Le va rompiendo las piernas. Sí, claro, pues si usted le da la oportunidad, él se lo va comiendo por pedacitos. Un hombre escapó del brutal ataque de un cocodrilo de agua salada al clavar sus dedos en los ojos del animal de unos 4 o 5 metros cuando fue sorprendido mientras practicaba pesca submarina al noroeste de Australia. El ataque sucedió alrededor del mediodía del sábado cuando la víctima se encontraba en el agua junto a un grupo de otras 6 personas en la zona rocosa de Archer Point, cerca del extremo norte del estado de Queensland. Informaron los servicios de rescate en un comunicado. El varón, que según los medios australianos tenía 44 años, sobrevivió al ataque del reptil a pesar de recibir 3 mordeduras y que el animal lo arrastrara hasta el fondo del mar. El pescador, que erró al disparo de un arpón para ahuyentar al animal, clavó sus dedos en múltiples ocasiones en los ojos del cocodrilo para escapar de sus fauces, nadar hacia la orilla y subir a una roca, según el comunicado de la ambulancia de Queen Island. De modo que ahí está, si usted se encuentra con un cocodrilo, pínchele los ojos, que puede salvarse. Vea. Ahí le estoy dando un tip, okay. Un tip de cómo salvarse del ataque de un cocodrilo. Una alternativa. Sí, sí, sí, ahí le dejo la noticia. Muy bien, profe. Profe, aquí tengo a Jorge Botero Luján, dice... Que todavía exijan en los vuelos el uso de tapabocas. Bueno, pero no tiene que ver el exceso de costo. Ah, no, no, pero pues a él le parece absurdo dentro de los vuelos. Tengo a Camilo Gutiérrez, profe. Dígame. No, no, bueno. hágale usted, que es que yo tengo tema diferente para que vea cómo dice, es la vanidad. Pesar los backpacks Morrales para ver cómo cobran exceso de equipaje. Seguro lo que sigue es pesar al pasajero para cobrarle su exceso de peso. Bueno, está lejos de la realidad, ¿eh? ¿Usted qué opina de la vanidad en las mujeres? Hombre, es natural en ellas. Ya. Pero esto es el colmo. Escuche esto. Embarazada frenó su parto por no verse bien maquillada. Para muchas mujeres embarazadas, el verse en el punto en blanco siempre es una de sus mayores responsabilidades, pero nunca te darán cuenta del grado, al menos de que vivas al lado de una, y en este caso te dejará boquiabierta. A través del perfil de Instagram, el doctor colombiano Tulio Sotomayor, mejor conocido en sus plataformas digitales como Taz Medina, compartió un video en su perfil de Instagram en el que contó el jocoso momento que vivió en pleno parto. Resulta y acontece que la mujer embarazada estaba acostada en la camilla y pujaba para que el bebé saliera, pues la mujer detuvo el parto entre gritos y le pidió al doctor que le llamara a su hermana, quien estaba fuera de la sala. En el momento que las enfermeras buscaron de manera desenfrenada a la hermana, se la llevan a la sala de parto y nada más y nada menos que la mujer embarazada le dijo que la maquillara, ya que ella no se sentía acorde con su aspecto mientras iba a tener su bebé. Bueno, profe, La imagen vale más que mil palabras, profe. No, estamos. Suenan trompetas, ¿no? Profe, además porque hoy día se hacen videos de los partos, profe. No, hoy día no, hace años. Por eso nadie quiere salir feo. No, pero imagínate que la mía tiene 25 años y yo vi cómo nació. Ay, no, profe, no, borre ese video. ¿Por qué? No, eso debe ser muy crudo, profe. No, es una cosa artística o bonita. Que lo acerca uno a sus hijos, claro. Usted, como no se ha estrenado ni se va a estrenar porque nació para monje. Pero entonces usted le muestra a todos sus amigos los videos del nacimiento de su hija. Perdóneme, es que esas son cosas de familia, eso no es para exhibirla. Es que el problema es la cabeza torcida que ustedes tienen ahora, que todo lo tienen que mostrar. Ese es el problema. Usted acaba de dar en el punto. La ridiculez de estar mostrando todo lo que hace es el problema. Ya, profe, pues son vainas que pasan. Bueno, profe, hablando de mostrar, vea, le tengo esta historia. Una mujer, o un video que se ha hecho viral de una mujer paseando un cerdo por las calles de Bogotá, ha sido tendencia en las redes sociales en los últimos días. Y es que en el clip se ve a la mujer caminando con su cerdo por el barrio 20 de Julio en Bogotá, en el sur oriente de la capital colombiana. Y la mujer parece haber sacado al cerdo para tomar el sol. Y también se ve que ella lleva un lazo similar al que se usa con los perros cuando salen a caminar. Y el video ha generado miles de me gusta, reproducciones y comentarios, algunos de los cuales elogian a la mujer por ser una excelente persona. Y otros se ríen de la situación. Pero a ver, ustedes y todos los gustos, todo les pasa a ustedes, todo es nuevo. Esto es viejo. Yo he visto pasear marranos hace muchos años. Profe, sí, pero no por el centro de Bogotá. Sí, no, ¿cómo que no? No, es que pasear, mire, yo tengo una amiga que le regaló a su hijo un cerdito camboyano, es que se llaman, que son más caros, y la niñita salía a pasear su marrano. Ay, no. Hace años. Te estoy hablando de hace 15 años, 16 años atrás, es que todo está hecho. ¿Ustedes creen que están inventando algo? Ustedes recrean ya, profe, el pasado. Es la realidad. 11:32. Oiga, el actual presidente de los Estados Unidos plantea presentarse nuevamente a la reelección. ¿Joe Biden? Sí, señor. Decían que no, pero Alzheimer. No sé. Las cosas. Dice que estará ahí. Dice, Biden planea presentarse a las elecciones para su reelección. Ahí le dejo ese titular. Y al menos 10 muertos y 25 heridos en un accidente de autobús en territorio peruano. 11 de la mañana, 33 minutos. Esto sí que a mí es que no me gusta este tipo de noticias, pero bueno, es lo que hay. Profe. No, pues, ¿de qué ríe? Que se accidentó un autobús, hermano. Ah, no. 10 muertos y 25 heridos en el Perú. Yo solamente doy el titular, no quiero ni desarrollar la noticia, porque vi el vídeo y, ay, María, Dios mío. 11:33. Y encima hay gente que le da, es que me gusta. Venga. Levántate con el café. El café. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Mami, ¿los peces grandes se comen a los chicos? Sí, mi amor, claro. ¿Y también se comen a las ardillas? Sí, hijito, claro. ¡Ay! ¡Uy! ¿Cómo hacen para abrir la lata? Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Así suena el café de la mañana. Los que manejan otra lengua, si pueden hablar en la de uno y si hacen los que te ponen a hablar. Ah, no. Eso es verdad. Profe, pero usted también me le va a tirar a Jennifer López y a Willy Colón, que solo aceptan entrevistas en inglés. No. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El famoso músico francés Manu Chao fue declarado persona non grata en México por el gobierno de Felipe Calderón después de calificar los disturbios de Atenco en 2006 como un crimen de Estado durante su presentación en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Esto se debe al artículo 33 de la Constitución mexicana, que prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Recientemente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa para reformar este artículo en diciembre del 2022. La Secretaría de Gobernación retiró el título de persona non grata a Manu Chao y a otros 16 extranjeros vetados entre 2006 y 2018. Se espera que Manu Chao sea invitado a tocar en la Plaza de la Constitución en Ciudad de México, ya que en su última presentación en el país logró reunir a más de 180.000 personas. El escritor español Fernando Sánchez Drago murió a los 86 años en su casa en la localidad de Castilfrío de la Sierra, provincia de Soria, debido a un infarto, confirmó el alcalde Joaquín Cobo. Sánchez Drago era filólogo de formación, además de escritor, periodista, ensayista, crítico literario y presentador de televisión. Fue premiado con el Premio Nacional de Ensayo en 1979 y el Premio Planeta en 1992. Deja más de 40 libros publicados, un centenar de países visitados, polémicas sexuales, filosofías orientales y una búsqueda de la eterna juventud. Lexi Wallander, el guitarrista principal de ABBA durante los años 70, falleció a los 70 años el pasado 7 de abril. Además de su trabajo con la banda, Wallander lanzó 7 discos como solista y tocó con varios grupos durante los años 80. Fue reconocido por su trabajo en el medio de la música, recibiendo el premio conmemorativo Albin Hansrud de la Real Academia Sueca de Música en 2005 y el prestigioso premio especial Studio Bearing Award de la Unión de Músicos Suecos en 2018 por su trabajo como músico de sesión. Los miembros restantes de ABBA expresaron su tristeza y lo recordaron como un gran amigo, un tipo divertido y un excelente guitarrista. La película animada Super Mario Bros. Se estrenó con gran éxito en Norteamérica, recaudando $146.4 millones durante el fin de semana de Pascua y $204.6 millones en sus primeros 5 días. Se espera que sea la película número 1 de 2023 y ha sido elogiada por su calidad y capacidad para atraer un amplio público. En segundo lugar se encuentra John Wick Capítulo 4, seguida de Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones, el nuevo lanzamiento de Amazon Studio Air, que ocupó el cuarto lugar, mientras que la película de terror Scream 6 se ubicó en el quinto lugar. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Mañana. Cuatro de la mañana con 53 minutos, 11 de la mañana 53 minutos, ya casi nos vamos, don Nicky, para el cierre, por favor. Profe, bien. ¿Pero qué tiene para el cierre? Profe, del tema. De lo que sea. O de oyentes. Vale, profe, no, oyentes no me ha llegado más nada, profe, de tema. Le quería comentar de un video que se ha viralizado en Perú, de un supuesto sacerdote que besa a una joven dentro de la parroquia, profe. ¿Otro besón? Sí, profe. Dice que la escena, pues, parece haber sido grabada por unos jóvenes a través de una ventana que estaban en el lugar. Se desconoce el autor del video y de los protagonistas. Y se ve al padre, pues. Bueno, una pregunta: ¿cuánto de eso es montado? Yo creo que este también puede ser montaje, profe. Sí, eso es el 90% montado, ¿cuál le digo? Para agarrar incautos. No, claro. Sí, hay gente que cae en esas puestas en escena, a veces mal logradas. Solo muestran unos segundos y hay gente que dice, pues, que el video ya lo habían visto, que el video era antiguo. Dice gente que se ve muy falso, dice otros... Pobre padre, lo cacharon. Algunos de los comentarios, pues, de los internautas al ver el video de... Menos mal, eso no le importa a nadie, lo que digan los demás. Bueno, profe, igual... se ha hecho viral el video. Va, para los vagos. Del padre que está besando. Vea, un conocido restaurante en Shanghai con 3 estrellas Michelin y que figura entre la lista de los 50 mejores de Asia, se encuentra bajo investigación después de que varios comensales denunciaron que padecieron problemas estomacales tras cenar en el establecimiento. Un local llamado Ultraviolet por Paul Puck y que solo atiende a 10 clientes por día. ¿Cómo era exclusivo? Está bajo la lupa de la autoridad reguladora del mercado de la megalópolis china, que investiga a los proveedores del restaurante y mediará entre este y los clientes que presentaron quejas, según el diario oficial Global Times. De modo que solo atiende 10 personas en el día. Sí, profe. Son estos restaurantes de autor que usted incluso tiene que reservar con mucho tiempo de antelación. Y creo que la salidita le marca como 300 euritos por cabeza, profe. Ah, de pronto de pensé estos, que de era las más. Estrellas Michelin. Michelam. Sí. Esos mismos. Bueno, pero de todas maneras, está investigado porque no se sabe si al final tiene algo que ver o no con el malestar de los comensales. 7 de 10. Se cortó el parche. Algo pasó. Algo en común comieron. Sí, porque de 7 de 10. No, claro. Alguna comida compartieron. Uh-huh. Ah, difícil. Bueno, usted sabe que por ahí en Japón le meten mucho al pescado, ¿no? Uh-huh. Entre otras cosas. Bueno, ¿qué más ve? Bueno, usted sabía que los energúmenos tumbaron la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali, ¿no? Sí, hace un tiempito. Bueno, después de que incluso en contra de la voluntad del alcalde, que se hizo el loco todo el tiempo, la volvieron a montar. Muy bien. Ahora lo atractivo es ir a ver una famosa historia que han dejado en un sitio que cuenta dizque la verdadera historia de Sebastián de Belalcázar. Ya les contaré. Ah, Dios mío. Iré hasta allá para mirar qué es lo que han puesto. Yo eso de que ahora apareció la verdadera historia, a mí eso me parece más de lo más. Ya. Más del resentimiento social que la gente adquirió después de la pandemia. Ya. Sí, porque antes de la pandemia todo el mundo decía, vamos a tomar la foto de la tienda de la casa. Después de la pandemia, nos saquearon, violaron nuestras indígenas, se robaron nuestro oro. Venga, aquí voy a leérmela. Es que me han mandado el vídeo y la crónica y todo, pero yo quiero leerlo, qué cosa fue lo que mostraron al inicio. Profe, nos vamos. Hoy, profe, se cumplen 35 años del increíble y mítico gol que marcó Hugo Sánchez de chilena cuando jugaba con el Real Madrid. ¿Ah, sí? Sí, profe, hoy. Más bueno. Una fecha como hoy. En un día como hoy. En un día como hoy. Señor, profe, despídase de sus oyentes. Si tiene algún mensaje final. No, profe, no me llegó más nada, profe. Hasta ahí estamos, profe. Bueno, Flojero Oliveira. A currar, profe. Flojero Oliveira, el tema. Sí, bueno, sí. Profe. Esa. ¿Cómo es que llama la inteligente artificial? La inteligencia. No, esta fue la natural. Ah, ya. No, la artificial me preocupa, profe. No, esa no le pega nada. No le pegó. Un minuto. Acuérdate. Para las 11, 12 menos a las 5 de la mañana. Un minuto para las 5 de la mañana en Colombia. Ya está amaneciendo, ya van a desayunar, epita rico y sabroso. Y aquí colacao con un bollo. Muy bien, profe. Bueno, señor, mañana regresamos. Dios la bendiga, se cuida. Mucho cuidado, ¿eh? No se va a machucar los dedos. No, vamos a pintar. No se va a echar pintura en la cara. Eso no hay garantía de eso. Bueno, Nicky, chao, hablamos mañana. Cuídense, profe, hablamos. Perfecto, ahí estaba Nicky DJ ya en el cierre de nuestro programa. Por acá tengo un último mensaje que me ha llegado del tema del día. Me dice por acá Marcos: oiga, lamentablemente todos los días sale un problema nuevo con las aerolíneas. Lo curioso es que para ellos no aplica ni la hoja de reclamación ni nada. Te dejan tirado, no responden por nada y por todo te cobran. Cada día es por el servicio. Lamentablemente uno tiene que acudir a él, porque si no, a nado es muy berraco. Bueno, señores, mañana regresamos al Café de la Mañana. En la tarde estaremos con todos ustedes acompañándoles entre las 16 y las 18. Y no se queden sin salir a tomar el aire, ¿eh? Vale la pena. Agur. Es demasiado corta para tomar un mal café. El Café de la Mañana.